This is the Metallica family, San Juan style. MetalBR.com. Máxima concentración en la historia del heavy metal aquí en Puerto Rico. Señores, el heavy metal no está muerto. Participación activa en los eventos. Metal Expo. For Puerto Rico, in Puerto Rico, show the world what Puerto Rico is all about. ¡Salud, Puerto Rico! ¡Puerto Rico número uno! Esto se llama las Islas del Metal. Juntos vamos a construir un continente diferente, sin mierda. ¡Que muchos somos, coño! It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Heavy Metal Mansion. Pasado, presente y futuro del metal en Puerto Rico. No te pierdas Activando la Escena con Lechón Atómico y JC River. Noticias, novedades de la escena de Puerto Rico y del mundo. Análisis, posición editorial. Hablamos de todo sin inhibiciones. Programa en audio y esta vez por televisión, por internet. A través de Facebook Live de Heavy Metal Mansion y MetalPR.com. Jueves, 9 de la noche. ¡No te lo pierdas! Estás escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. ¡Saludos, amigos! ¡Bienvenidos! La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letronera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Un Lechón Atómico y lo que queda de él después de ese tremendo festival local, el Vianda Fest. Festival con lucha libre envuelto, ¿ok? Tenía que ser nada más que aquí en el Caribe y Latinoamérica, ¿no? Si no es en México, en Puerto Rico te vas a encontrar un festival de metal y al lado un ring de lucha libre y lucha entre medio de cada una de las bandas. Lleno a capacidad, tremendo show para despejarse y doy gracias a todos los que fueron allí. De verdad que nos fue muy bien. Bueno, y tenemos muchas cosas nuevas. Vamos a empezar ahorita con una banda totalmente nueva que hemos descubierto. Entre clásicos, como siempre. Party on, dudes. Y empezamos con esto que a usted le gusta. ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Sabes que era él, ¿no? La hora de salir follado. Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? No se nota, pero el ron se agota. Ah, levadura, levadura, dame musculatura. Dura, dura. ¡Queremos rap! El perreo intenso acaba de comenzar. Nos vamos con esto, se llama Almas Negras, el tema de la banda Indios. Thank you. Y el tema Almas Negras, como su producción Almas Negras de Icarus Music. ¡Wow! ¡Temazo! ¡Temazo! ¡Temazo para empezar este show! Vámonos con esto que a usted le gusta. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Un portal de apoyo a nuestras bandas. Noticias, conteos, excelentes programas en vivo, entrevistas, avanzarte y más. Estás a solo clic. www.avanzadametallica.net. Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy, estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, del metal, puro metal, lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del rock del mundo. Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Aplauso, please. Por favor, aplauso. ¿Dónde están la gente con los aplausos? Y bien que sí, que somos la autopista de huracanes. Pasó por aquí Dorian, pero no pasó por el. No nos pasó por encima. Vamos a ponerlo así. Nos pasó al norte y nos hizo un amague de tormenta donde todos nos preparamos y no cayeron ni gotas. El rabo de Dorian pues trajo un poco de inundación, pero no mucha, un poquito de las calles con poquita agua, pero había de esas que te molesta, que te moja los zapatos. Y Dorian agarró las pobres Bahamas y le echó canto, man. Pero en la autopista de huracanes pasan por aquí cerca y llegan, a veces no pasan por encima. Pero dada la providencia que tiene esta isla, ya que es más horizontal que vertical el área que cubrimos de tierra, pues es más difícil que el huracán nos dé al ser tan pequeña y nos pasa o pasa al norte o pasa al sur o pasa cerca o le da a las islas municipios, a los islotes, pero a la isla grande que somos nosotros pues no nos dio. Así que de verdad que somos bendecidos en ese ámbito, pero hay veces que no somos bendecidos, a veces nos pasa por encima el huracán. Bueno, encadenados con avanzadametallica.net de la República Dominicana y con asaltomatarradiorock.com en España. Saludos a gente de asaltomatarock.com. Y sí, Lechón Atómico también colabora con la Heavy y Mariscal Rock, así que yo estoy en todos lados, yo no estoy casándome con nadie, ni con grupitos, ni nada. Yo estoy en todas partes, además yo vivo acá en la isla, lo que pasa allá en España, pasó en España, y sé que ha habido candelas y cosas, pero yo soy de por acá, así que tranquilito con la cosa. También la gente que está allá abajo, Costa Rica, los hermanos costarricenses, 4 p.m., nuestro programa los viernes. Bueno, y les cuento rápidamente, ahora que estábamos hablando de Bahamas, que a Bahamas le agarró el huracán Dorian, y lo hizo pedazos. La semana que viene no va a haber programa. La semana que viene yo no voy a dar programa porque Lechón Atómico va a estar con los Hijos de la Caña. Vamos a estar tocando en el Club 77 en lo que se llama Rock for Bahamas. El concierto pequeñito que vamos a tener en el Club 77, donde vamos a recoger todo artículo de primera necesidad para enviárselo a la gente de Bahamas. Eso, nos vamos a convertir en un minicentro de acopio para que ayudar a la vecina isla que también está al norte del Caribe y ha sufrido los embates de este huracán categoría 5 y catastrófico. Así que vamos a estar allí. Más información viene sobre ese evento y vamos a hablar un poco de ese evento ya mismito. También les hablo de lo que fue ayer el Vianda Fest ahí en Caguas, en donde es Odin's Court, la tienda del metal. Y créanme que nunca había visto lucha libre a la misma vez con heavy metal, un ring justamente a pasos de la tarima, y verdad que fue brutal. Se pasó muy bien y la tarima fue un evento muy muy bueno. Vamos a hablar de eso más tarde y las bandas que están allí, porque si no se me aburren. Así que vámonos con esto, ya que empezamos con Almas Negras, que fue el tema de Indios, que se parece a Judas Priest. Pues, ¿por qué no nos vamos con esto que es un clásico, clásico, clásico? We'll be right back. clásico de Judas Priest. Solar Angels. Brutal, brutal, brutal. Vámonos con esto que a usted le gusta. Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca, nunca. Por avanzada metallica.net, metalpr.com, heavymetalmansion.com y ahora por asaltomataradio.com. La número uno en el ciberespacio. Esto es hacia la inmortalidad. Helker. Tema nuevo de Helker, brutal. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Clásico. Cuando la vida termine, cuando termine tu vida, la gente desaparecerá. Tu sonrisa se borrará. Cuando la vida termine, tus sueños se desvanecerán. Recuerda que el tiempo ha de pasar. Los días que te quedan. Y tengo a alguien que los va a saludar. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Bolaños, cantante actualmente de Bartok, ex Luzbel, y les mando un gran saludo a todos mis amigos, a todos los escuchas de Puerto Rico, de la estación Metal PR, puro poder. Ahí estamos. Bueno, ahí teníamos a nuestro amigo Juan Bolaños, el cantante de Luzbel, y lo puse porque pusimos la canción Tiempo Fugaz de aquel discazo, Luzbel, Luzbel, que siempre fue un disco que tenía, que siempre yo siempre he dicho que ha tenido una grabación precaria. En aquellos momentos pues quizás no había el dinero y también no los medios, ¿no? Pero Luzbel logró hacer ese discazo que para mí es uno de los mejores discos del metal latinoamericano que se ha hecho, punto. Y es Luzbel, Luzbel, no hay otro. ¿Ok? Bueno, les cuento un saludo a todos los que nos están escribiendo a través del WhatsApp, porque hoy ha sido algo extraño. Hoy ha sido algo extraño. Se nos vació el chat de Metal PR, pero está todo el mundo por WhatsApp por acá. Por ejemplo, www.metalpr.com/envivo. Ahí tenemos el chat de Metal PR. Pero la gente también me está escribiendo por avanzadametallica.net. net. Les cuento un saludo a Andy, que nos está escuchando, a Andy directamente desde Bariloche, así que vamos a dar un aplauso. Andy nos escucha desde Bariloche, Argentina, y es el conductor del programa de los viernes, que es Los Ventiladores, Grandes Ventiladores del Metal, así que vámonos por ahí. Programa que estoy loco que se encadene con nosotros, que todavía no lo hemos logrado, pero la avanzada metálica.net tiene ese programa los viernes. Me encantaría que se encadenara con nosotros cuando el programa salga. Es un programa que me gusta, que es hecho orgánicamente, no es pretencioso. Me encanta. Un saludo también a los que están escuchando ahí, Oscar Halford, que nos escucha desde Costa Rica, como siempre. Hoy tenemos España conectada, pero bien conectada a esta hora de la madrugada. Tenemos gente que nos escucha desde Beniel. Saludo a la gente que nos escucha de Beniel, la gente de Galindute, que hacía tiempo que no venía por ahí. Gente que nos escucha, como siempre, de Trabajo del Camino en España. España está conectada hoy. Y tenemos gente de Aranda del Duero conectados también, así que aplauso a toda esa gente de España que también se conectan a través de Asalto Mata Radio Rock. Pero allá en España son las 3 de la mañana ahora mismo, así que son, me imagino, gente que tienen algún tipo de curro que 24 horas o que le toca el curro de por la noche. Ahí está. Saludos a Aruca, que siempre está conectado desde Colombia. Gente que está conectado también desde Hidalgo, México. Y tenemos muchas banderitas de los Estados Unidos que siguen conectados desde el programa del Neruda. Así que tenemos gente de California, de Nevada. Tenemos gente de Tampa. Gente de New Jersey. Y esa gente de New Jersey, espero un saludo a nuestro amigo Salcero de Brooklyn. Y de Puerto Rico tenemos Naranjito, Guayanilla, Guayama, Corozal, Caguas. Tenemos conectado también ahí a Caguas. Tenemos allá a Bucoa. Tenemos gente que nos escucha desde Ciales. Hacía tiempo no veía gente desde Ciales. Saludos a la gente de Ciales. Y el oeste también está encendido. Nos escuchan desde el pueblo de Sabana Grande. Escuchan también desde Añasco. Todos esos pueblos nos están escuchando, así que muchas gracias. También le doy gracias a toda esa gente que ayer se dieron cita en el Vianda Fest. Y yo tenía allí la mercancía de Los Hijos de la Caña. Se vendió muy bien el disco de Los Hijos de la Caña. Y les digo, nosotros vamos a estar, Los Hijos de la Caña estarán en el Rock for Bahamas. ¿Qué quiere decir el Rock for Bahamas? Nosotros vamos a estar allí en un benéfico para, como habíamos dicho, para los damnificados de Bahamas. Así que déjenme buscar aquí la información. Perdonen que estoy así lento hablando, pero es que estoy a la misma vez buscando la información. Ahí estamos. Rock for Bahamas será en el Club 77 desde las 3 de la tarde este domingo 15 de septiembre. Club 77, Avenida Ponce de León, en Río Piedras. Desde las 3 de la tarde, entrada totalmente gratis. Va a estar One Light Remains. Va a estar Sacred Savior, Golpe Justo, que es la banda clásica de Puerto Rico, Golpe Justo de Hardcore, Leftover y Los Hijos de la Caña en este benéfico. Vamos a estar recaudando suministro, que ya sea comida enlatada, comida para beber, leche en fórmula, velas, citronela, de esas velas que es para espantar los mosquitos. Porque saben que luego de un huracán, lo que vienen son los mosquitos, se disparan, porque donde quiera que haya un charquito, ahí van los mosquitos. Sábanas, filtros de agua, medicamentos no controlados, que sean los que llaman acá OTC. Plantas eléctricas portables, baterías, linternas, repelentes de mosquitos, radio de baterías, mosquiteros. Cuando uno vive en el Caribe hay montones montones de alimaña. Artículos de higiene personal, casetas de campaña, toldo, lona, artículos de limpieza o cualquier otro artículo necesario para lo mismo. Me acaban de informar la gente de Ventiladores del Metal que van a hacer una campaña para mandar donaciones para acá y que nosotros de aquí podamos enviar hacia Bahamas. Pues yo me puse a la disposición del botón que está en la bajo. Esto se acaba de cuajar aquí mismo en estos momentos, ¿eh? No hace dos canciones atrás acabo de hablar con Andy de Bariloche y me dijo que van a promocionar toda esta semana poder donar para Bahamas con el botón de donación que tiene metalpr.com. Y yo dije que sí. Así que toda donación que llegue a metalpr.com, esto acaba de salir aquí en el estudio. Toda donación que llegue a metalpr.com durante esta semana, el domingo se va a sacar el dinero y se va a donar a la gente que va a llevar los suministros a Bahamas. Así que estén pendientes. Y bueno, no hablo más, que ya llevo un rato hablando. Y mira, hasta la música de la cortina empezó de nuevo. Vamos a poner un tema de Los Hijos de la Caña, un tema en vivo. Este tema está en nuestro disco que se ha vendido muy bien, que se llama Amolado Hasta el Cabo, y es de blues. Vamos a poner un temita de un blues pesadito, un rock pesadito, ya que esto es un programa que se llama La Nueva Lechonera del Rock, a la que ponemos mucho metal, pero también ponemos rock. Y es el momento también contra, si yo le doy promoción a todas las bandas habidas y por haber, pues le tengo que dar promo a la mía también. Así que vamos con Noches de Burdel en vivo, grabado en el Festival de Apoyo a Claridad del año pasado, 2018. Esto se llama Noches de Burdel. Esto se llama Los Hijos de Caña. De Burdel. Saluditos a Noelia y a Brian. Ahora sí, mi gente. Ahora los dejo aquí. Uy. Totalmente blues. Siempre decía, cuando vayas por ahí, cuídate de algunos sitios que no son buenos para ti. Una noche de parranda a San Juan yo visité, y en aquel mágico sitio un burdel yo me encontré. Visitaré el Doral, visitaré eran brillantes en aquel viejo local, las mujeres de la puerta me invitaban a pasar. Un momento de lujuria, 10 minutos de placer. Aquella hermosa chica, su cuerpo me hizo estremecer. Visitaré el Doral, visitaré Miramar, visitaré el viejo local. Y así lo dice la guitarra. Visita aquel local. Soy un hombre de familia, de principios y verdad, pero tengo el recuerdo de mi noche de placer en aquel viejo local, de mi noche de burdel. Visitaré el Doral, visitaré Así lo dice la otra guitarra. Sonamos en vivo, dicen que es distinto al disco. Bueno, sonamos mucho mejor en vivo. Eso es Noches de Burdel, tema inspirado en esas noches que hacíamos otras cosas que no debíamos. Vámonos con este otro tema. Recuerden que vamos a estar el fin de semana 15 de septiembre, el domingo, vamos a estar en Club 77, Avenida Ponce de León, en Río Piedras. Rock for Bahamas. Vámonos con esto, el cono del encono. Los Natas, un poquito stoner. Yeah. Que nos íbamos en un viaje y nos fuimos en el viaje, el cono del encono, eso es los nada. Qué clase de vuelta hemos dado. Vámonos con esto y volvemos. Mira, te voy a decir algo, capa que no se escuchó nunca, el rock sin dificultad, la puta madre, no es rock and roll. Y volvimos aquí a la nueva lechonera del rock. Y me están escribiendo, pero lechón, ¿por qué pusiste eso? ¿Qué pusiste esos bandas? Bueno, ¿qué les digo a ustedes? Yo sé que ustedes están acostumbrados a un programa diferente, un programa con un poquito más de metal, pero este es un programa que se llama La Nueva Lechonera del Rock, y ponemos rock también. Y pusimos ahí Los Hijos de la Caña, pero donde más gente se quejó fue en el cono del encono con Los Natas. Bueno, Los Natas es una banda de stoner de México, tremenda. A mí me gusta. No todo el disco está bueno, pero tiene canciones buenas. Y esa del encono y del encono me gustó muchísimo. Hay que estar como en el mood para irnos en esos viajes de música. Bueno, ya que se están quejando, que dicen no, que el lechón no está poniendo metal, y me escribieron por ahí, vámonos con esto, a ver si de verdad yo no estoy poniendo metal. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. primer tema del segundo lado del disco de Somewhere in Time. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Eh? The Loneliness of the Long Distance Runner, Iron Maiden, clasicazo. Vámonos con otra banda que es una banda clásica, pero el tema no es clásico. Vámonos con Megadeth, The Conqueror or Die. ¿De dónde? Esto va. ¿Y qué le pasó al lechón aquí marcando los dedos que no son? Conqueror or Die, esto es Megadeth del disco Distopia. Vámonos con esto. Brutal, vámonos con una. Una ronda. Thank you. temazo de Megadeth, My Last Words. My Last Words, My Last Words. Ah, mira, no puedo decirlo. The Killing is My Business. No, The Peace Sells But Who's Buying es el disco. My Last Words, tema número 8, último tema de ese disco. Lo pusimos ahí un doble ronda con un tema que es totalmente instrumental, Conquer or Die, de disco Dystopia, que tiene tremendas canciones. Y uno tiene que ir a veces estos discos nuevos, los compra y los escucha una o dos veces y después lo echo al lado porque viene otro que compró. Y verdad, mira, yo les digo, si yo les cuento la cantidad de discos que yo tengo aquí sin abrir y discos que le han dado a, nos han enviado a metalpr.com, sinceramente yo tengo discos de hace 3 años aquí, una pila sin abrir, y las vamos abriendo de a poquito. ¿Por qué? Pues porque no nos da tiempo de escucharlo todo, no nos da tiempo de escucharlo todo, y poco a poco lo vamos a ir añadiendo. Así que tengo discos heavy, otros discos, obviamente hay discos que cuando me llegan pues les tengo un interés bien brutal y entonces los abro, son discos de bandas bien reconocidas ya, los abro también. O son discos viejos que yo los tengo en cassette, o los tengo en pasta, y ya, cuando los agarro entonces digo, diablo, es verdad, los tengo que meter dentro del sistema para que también estén en la programación regular. Pero ahí estábamos, My Last Words, My Last Words, mis últimas palabras en español, del disco Peace Sells But Who's Buying de Megadeth. Y bueno, está escuchando metalpr.com, en heavymetalmansion.com, la nueva lechonera del rock, y encadenados por avanzadometallica.net en la República Dominicana, y en Santo Mato Mata Radio Rock.com en España también. Nos escuchan en diferido en Costa Rica a las 4 p.m. los viernes. Les cuento, gente, les cuento, la semana que viene no va a haber programa. La semana que viene no va a haber programa de la nueva lechonera del rock, ya que los hijos de la caña van a estar tocando y yo voy a estar con la banda, ¿verdad? Así que no voy a poder. Así que la semana que viene quizás Dark Neruda nos extienda su programa. Pero sí, la nueva lechonera del rock no va a estar. No va a estar. Sabré en la semana si les voy a poner un programa grabado. ¿Ok? Y a veces yo cojo programas bien viejos. Ustedes han visto cuando dejo programas grabados, ¿verdad? Que pongo un programa bien viejo. Pongo un programa, que sé yo, del 2010, 2006, 2005. Pues miren, encontré unos audios de Heavy Metal Mansion diferido. Así que de cuando yo empecé a hacer estos programas para allá, para el 2000 o el 98, por ahí 99, vamos a ver qué yo encuentro por ahí, a ver si les tiro un programa de esos bien viejos, porque he estado recogiendo la casa y encontré un montón de cosas. Bueno, no hablo más. Sí, lo último que les voy a decir, el botón que dice donar en la parte de abajo del chat, o en la página en donde dice radio, donde están todos los botones de la radio, dice donar, pueden donar la cantidad que usted quiera para los damnificados de Bahamas. Solo esta semana estamos, todo lo que se done ahí se va a recaudar para, y se va a donar para los damnificados de Bahamas. Pero tiene que ponerle en la donación, tiene que ponerle en un mensaje que sí, para Bahamas, y entonces nosotros vamos a sacar todas esas donaciones que diga para Bahamas y las vamos a transferir a la cuenta de donaciones de los damnificados de Bahamas, que está fuerte lo que le ha pasado a ellos. Bueno, una banda que se reúne y va a estar dando giras el año que viene es Mercyful Fate. Hasta ahora las giras van a ser solo en Europa, aunque podemos estar pendientes porque en América puede ser que vengan, pero hasta ahora solo en Europa. Así que vamos a poner un temita de Mercyful Fate. Esto es Into the Unknown. Thank you. Temazo, Into the Unknown. Vámonos con esto que es una ronda. Clásico. Si es doble ronda, seguimos con Mercyful Fate, Black Funeral. Yeah. altomatarrock.com. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. Bueno, y ahí teníamos a Mercyful Fate, un bloquecito de Mercyful Fate, y pusimos el Black Funeral, ese clásico. ¡Me encanta! ¡Con Elisa! De Asalto Mata Radio, que nos hicieron llegar hace como una semana atrás y no la habíamos instalado todavía aquí en el sistema, pero ya las tenemos instaladas, están súper chulas. Ahí teníamos a Diango cantando, de verdad que sí. Bueno, vámonos con algo. Como les dije, la semana que viene, toda esta semana, el botón de donar va a estar disponible para las donaciones a Bahamas, así que ustedes pueden dar al botón de donar y donar cualquier cosa. Puede ser $1, puede ser 50 centavos, puede ser lo que usted quiera, puede donar aquí a metalpr.com, pero póngale bien claro que son para donaciones de Bahamas. Y el domingo se va a hacer entrega de ese donativo en el evento que tenemos nosotros de Rock for Bahamas, donde vamos a estar los hijos de la caña. Va a estar One Light Remains, Sacred Savior, Golpe Justo, Leftover y nosotros. Así que vamos a estar allí. No se lo pierdan. Y mira, me pidieron que pusiera algo aquí, así que voy a poner esto, que es un clásico. Motorhead. siempre presente en el metal y en el rock, porque él decía que él no tocaba rock, que él tocaba, que era, que él no tocaba metal, que él tocaba rock, era lo que él decía. O sea, somos Motorhead y toco rock and roll. Pues mira, vámonos. Diablo, se me trancó la lengua ahí. Se ve que me enviaron unas fotos aquí. El Luis Netracal nos envió que chequeáramos a Daniel y Ríos. Se me trancó la lengua. Bueno, vamos aquí a poner un tema que solicitó nuestro amigo Oscar Harford. Un saludo a Guido, que nos está escuchando, que llegó como siempre. Llega él más o menos entre las 10 por ahí. Así que un saludo a Guido de la Avanzada Metálica.net, que nos está escuchando. Y nuestro amigo Oscar Harford nos dijo, ponte este tema. Y cuando yo vi la banda, yo dije, espérate, no es verga, es Varga. Ok, es Varga. Self-proclaimed Messiah, solicitado por nuestro amigo Oscar. Así que tengo que bajar aquí y subir acá porque estamos en otro sistema donde lo tengo, así que vámonos con Varga. Slipping through the fingers of the mind. les confieso que me gustó la banda Vargas Self Proclaimed Messiah, y les confieso que eso me dijo Betty, ponte este tema. Me lo dijo Oscar Hartford y demás, que es un temazo, me gustó mucho. Así que vamos a seguir aquí con el metal. Y ahí está la cortina. Tremendo tema, Vargas Self Proclaimed Messiah. Así que un aplauso, tremenda selección de Oscar. Vamos con una banda que siempre ha sido indigenista, porque nace de ahí. Llegó de lejos El Malón, La Matanza, de su disco Nuevo Orden Mundial. We'll be right back. salsa, Malón. Vámonos a ir a Malón de lo clásico. Vamos a ir a lo clásico. Doble ronda, ronda. Nos fuimos en doble ronda. Sobaco Ilustrado. Malón, Justicia y Resistencia, primer disco, que Espíritu Combativo. Ambos dos discos han salido remasterizados por allá en Argentina. Si los puedes conseguir, consíguelos, porque dicen que suena hasta diferente. Yo tengo los originales, me suenan muy bien. Pero ahí está, si no los tienes, es el momento para que los tengas, porque tienen temas extra. Bueno, ya que nos estamos yendo así con Malón, que es indigenista, vámonos más indigenista todavía, vámonos con lo nuevo de Aoni Kenk. Esto se llama Hoy Más Que Nunca 10. Yeah.

black metal, super black metal y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Bueno, si nos fuimos indigenistas, vámonos indigenistas. Neyen, Mapu. Hoy que me planto con mi grito, decido ir metalero. Alzo la voz de mi cuero, mi verdad y mi pasión. Quiero unas letras arribarte, orbitarnos el aguante detrás de cada canción. Sé que difícil el camino que nos marcó el destino. Pero algún lugar llegaremos con el canto decidor que nos pegó desde siempre de cantar lo que uno siente, defender a la nación. Mi canto no se rinde y con fuerza llegamos. Eterno, metalero, sos aguante, sos el rugir constante de la dulce distorsión. Sos la amistad bien entregada que no pide a cambio nada. Metalero, sos pasión. Y aquí me planto y te canto y te mando un fuerte abrazo. Metalero, patagón. Si soy metalero y de la Patagonia, brutal. Neyen Mapu, más indigenista no puede ser, porque ellos son del Paso de Indios, así se llama el lugar de donde son, y hacen metal en ese lugar que es un pueblo pequeñito y todo. Ahí está, metalero y Patagón. Vámonos también con esto, es Trident, antes se llamaba Steel Trident, el herrero. cita de su yunque para poder golpear. Desde la bruma del tiempo llega la oscuridad. El acero se te golpea el sonido del ritmo de muchísimo, es de la gente de Trident, una banda que me encanta mucho. Para los que están en España, una banda que se llama Trident, como el tridente, pero sí, es una banda argentina que de verdad que yo la descubrí hace poco, bueno, hace como 2 o 3 años, digo hace poco, no la descubrí hace 20 años ni 10, pero la descubrí hace como 3 años y le he comprado cada uno de los discos que he podido ver allí en Odin's Court, así que de verdad que tremendo. Les recuerdo, semana que viene no va a haber programa, vamos a estar con los hijos de la caña en el Rockford Bahamas en Club 77, así que estaremos por Club 77, no en ningún otro lugar, solo en Club 77 vamos a estar. Y bueno, ya llegamos al final de nuestro programa, pero antes de irnos, les recuerdo también en el botón de donar, la parte de abajo de nuestro chat y de donde dice radio, la parte de abajo, puede donar para Bahamas, todos los damnificados del huracán Dorian, y póngale bien claro en los comentarios, donación para Bahamas. Y así pues yo voy pasando el dinero de las donaciones para Bahamas a el pote de lo que vamos a recoger este domingo para llevárselo a la gente de Bahamas que sufrió un huracán catastrófico en un lugar donde las estructuras no están hechas para construir no están hechas, construidas como las de acá, que se construyen de hormigón, concreto armado. Bueno, nos vamos, gente, nos estamos yendo con este último tema de la banda que hace su gira de 40 años el año que viene, Barón Rojo, y vienen a Puerto Rico, y eso está cuadrado. Pero les cuento, este tema que voy a poner, el del disco 20 más, donde Barón Rojo había dicho, no, nosotros vamos a ir, luego de sus 20 años, vamos a dar 20 años más, y lo han cumplido, y yo me acuerdo hace 20 años cuando yo compré ese disco, me acuerdo que lo compré, creo que en la Gran Discoteca, y decía 20 más, y tenía al Barón Rojo, pero hecho como en caricatura, brutal, de verdad, que estaba bien lindo. Nos vamos con este temazo, esto es Canón Cañón, tema instrumental, hecho con muchas guitarras grabadas unas encima de otras. Nos vamos con esto, gente, y nos vemos la semana que viene, la próxima. Cuídense. Sí, señoras y señores, la emisora WQ y WQ.